de protesta es todo el día. Eso significa, en primer lugar, que, y de acuerdo a lo que aquí han planteado algunos compañeros y compañeras, que a las 12 del día debiésemos estar convocándonos en algún punto de la ciudad. Yo propongo, a propósito del primer punto de demanda, que es terminar con el estado de emergencia y el estado de excepción, es ir a reclamar a los representantes del gobierno central, que es la Intendencia de Valparaíso, para que se termine. Por tanto, propongo que el punto de encuentro para mañana sea a las 12 del día en la Intendencia Regional de Valparaíso. Además del caceroleo al mediodía. Lo segundo que aquí se ha planteado es avanzar en la lógica de la Asamblea Constituyente. Y ahí hay una nueva propuesta. Porque no basta, compañeros y compañeros, con que tengamos súper claro lo que no queremos. Todos sabemos lo que no queremos, pero tenemos que empezar a construir la propuesta del país que queremos. Porque es fácil saber lo que no se quiere. Lo difícil es construir la propuesta y que esa propuesta sea popular, que pueda convertirse incluso en un proyecto de ley popular que sea presentado desde el pueblo en el Parlamento y que sea presionado con fuerza del pueblo para que sea cumplido. Y eso significa que en todos los territorios, en todos los sindicatos y en todas las organizaciones sindicales se deben desplegar asambleas. No podemos solo bajar a marchar. Tenemos también que organizar nuestros territorios. Tenemos que ser capaces de hacer asambleas en nuestra población y convocar a nuestros vecinos. El caceroleo debe constituirse en un momento de organización y de lucha para poder discutir, conversar y darnos cuenta que tu problema también es mi problema y salir del individualismo en que esta política neoliberal nos ha metido. Y lo último, compañeros y compañeras, que me parece que aquí se ha planteado, es que efectivamente Valparaíso empiece a levantar la demanda de la Asamblea Constituyente. Esa debe ser, porque no basta, porque ya lo dijimos, no son los 3 pesos del metro, ni tampoco es que cambien al mono que está sentado en la moneda. No basta con eso. Chile necesita transformaciones profundas. Necesitamos que se resuelvan los problemas del agua, los problemas del mar, los problemas del litio, los problemas de todos los bienes comunes, que no son recursos naturales, son nuestros bienes comunes. Estos desgraciados lo han puesto como recurso para poder enriquecerse. Tenemos que recuperar el derecho a la salud. Mañana hay movilización de médicos, el martes hay una paralización de todos los consultorios del país que ya estaba programada antes de esta situación. En Valparaíso no hay ni gas en los hospitales y el tema de la salud debe ser un tema que Valparaíso debe empezar a exigir. ¿Para qué queremos una mierda de congreso si ahí debiésemos tener un hospital de calidad? Bueno, mañana a las 12 en la Intendencia y luego a las 6 de la tarde en la Plaza Victoria. Esas son, y ahí, bueno, con toda la gente que esté dispuesta. Y el martes, los cacerolazos son a las 12 y a las 9 de la noche todos los días a nivel nacional. Todos los días, a las 12 y a las 9 de la noche hay caceroleo. Sí, mañana a las 6 de la noche.